Qué curioso, un Biorritmos a la sombra. Esto sí que es novedad, chavales. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, noches. Muy buenas tardes. Antes de que se me olvide, quiero aprovechar para dedicarle el programa. Eso te voy a decir. No, se lo quiero dedicar a Chimeno, a nuestro mejor fan, el conductor de ese autobús. Sí, que casualidad me he encontrado con él y resulta que está cubriendo la ruta de Bizkaibus de la UPV. Y ahí justo estaba preparado, a punto de salir, y tenía dos podcasts preparados para escucharnos. Así que este programa va para ti, Chimeno, majetón. Y nada, bueno, ya aprovecho y digo pues lo que traigo, que traigo un especial Biomagic, con cariño para Sampe y todos los presentes. Y bueno, a ver cómo se desarrolla. ¿Qué tal, amigo Robert? Pues muy bien, encantado de escuchar tus dedicatorias. No, otro programa más. Me vengo arriba rápido. Estupendo. Yo he traído este programa, pues unos mitos y supersticiones que tienen los deportistas. Sabéis que muchas veces hablamos de ellos, pues en este caso os he traído pues algunas manías, dejes, cábalas que hacen los deportistas. Luego os cuento y profundizo sobre el tema. Muy bien. ¿Raco? Raco, pues vuelvo con la chalupa, esta vez local. Buenas tardes, estás muy callado, ¿eh? Sí, está pues aquí, a ver si... Sí, entraba y... Esperando turno. Cuando he empezado a hablar, yo directamente ya he cerrado puertas. A ver si me dan paso algo, o sea, que medio cohibido. Y nada, pues chalupa vizcaína y comentaremos alguna cosa más, porque yo creo que ha habido alguna cosa interesante esta semana para comentar, aunque esté fuera de programa. Llámese Samamés, llámese Monje Shaolin. Yo hablando de todo esto, traigo una sección un poco miscelánea, un poquito de todo un poco. Y bueno, tocaremos temas de estos los que estás hablando. Uh-huh. Y bueno, para variar, que la semana pasada tuvimos vago. Dime, Raco, dime. ¿Qué me cajón desastre. Cajón sea. Desastre. Miscelánea, bueno, hay maneras, sí. La semana pasada tuvimos baguete a Valles Martín, ¿no? Sí, pero esta semana ha vuelto. Entre comillas. Ya, eso te iba a decir. Sí. Con un tema que es de los nuestros favoritos. Elvis. No, es de Hank Williams. Hank Williams. Ice Martin interpretando un tema de Hank Williams que se llama Lonesome Whistle. Un grande del country, ¿eh? Sí, señor. Vaya que sí. Ahí os la dejamos. Y Hank Williams también. Sí. Venga, chavales. Ice Martin. Dale. Got in trouble, had to roam. Left my gal, left my home. I heard the lonesome whistle blow. Just a kid, acting smart, I went and broke my darling's heart. I guess I was too young to know. They took me off the Georgia main. They locked me to a ball and chain. I heard the lonesome whistle blow. All I do is sit and cry when the evening train goes by. I heard the lonesome whistle blow. All I do is bear the shame. I'm a number, not a name. I heard the lonesome whistle blow. I'll be locked here in the cell till my body's just a shell and my hair turns whiter than snow. Oh Lord, I'll never see that gal of mine. I'm in Georgia doing time. I heard the lonesome whistle blow. I'll never see that gal of mine. I'm in Georgia doing time. I heard the lonesome whistle blow. 107.5. Pues Lonesome Whistle era la canción de Hank Williams que interpretaba a Yes Martin en especial para Biorritmos, como cada semana. Uh-huh. Y hay veces que te dejamos para el final y otras para el principio, Chucho, que es un placer tenerte aquí siempre y más aún con tiempo por delante. Con tiempo por delante, ¿sabes? Procuraré no extenderme mucho. Vamos a guardar el reloj de arena y vamos a ver qué nos cuenta esta semana. Claro. Pues nada, hoy traigo, inauguro sección, hace tiempo que no inauguro ninguna. No, por lo menos, ¿sí? Por lo menos una semana o así. Por lo menos. No inauguro. Y nada, esta la traigo pues especialmente dedicada a Sampe, porque sé que hace sus pinitas como mago. Qué ricasco. Y nada, pues la sección es sencilla, Biomagic. Muy bien. ¿No? Vale, os contaré pues alguna que otra curiosidad del mundo de la magia, que os he leído por ahí en mis documentos secretos que tengo por ahí. Pero no vas a desvelar trucos, espero. No. Tenía uno apuntado por ahí, pero no lo voy a desvelar. No lo voy a desvelar porque creo que es una falta de respeto para todos los que aman la magia. Ahora mismo cualquiera puede encontrar en internet cualquier resolución de truco, pero a mí me parece, siempre me ha parecido muy feo, ¿no? Es destripar. Sí. A mí me parece que siempre es destripar la ilusión y la magia. La magia, nunca mejor dicho, que tiene estas cosas. Y más que nada porque muchos trucos requieren muchísimo tiempo de realización para llegar a la perfección. Vamos. Y porque por lo general, una vez que conoces el truco, todo es mucho más, parece todo mucho más tonto. Claro. Y has roto todo el efecto. A mí me parece una boba, me parece fatal que descubran todas las maneras de hacer los trucos. Pues tranquilos que en esta sección, si la repito algún día, no voy a desvelar ningún truco. Lo voy a dejar a la imaginación. Muy de la bien. Gente. Y nada, pues si hablamos de magia, hay que empezar hablando, como no, del señor Harry Houdini. Harry Houdini. Por todos conocido. Es ilusionista húngaro, pues tan bueno de su época, que bueno, pues al final todos sabemos cómo terminó, ¿no? No le salió del todo bien un truco que tenía entre manos y pues el tío pues falleció. Bueno. Hay conspiración detrás de la muerte de Houdini. Eso es, sí. ¿Cómo fue exactamente? Bueno, en el tanque de agua. En el tanque de agua, ¿no? En el no consiguió salir a tiempo. Camisa de fuerza. Yo sé que andaba también con bastón por algún truco que le había salido mal, que sí. Le dejó una cojera. Uh-huh. Houdini se la jugaba, ¿no? Se la jugaba Houdini. Era muy, muy máquina. No se te oye, Luqui, por el otro micrófono. No se te oye. Añade. Que yo oí una vez que se tiró a un río encadenado y desapareció. Entonces el misterio es que nunca ha aparecido el cuerpo. Nunca apareció el cuerpo. No sé yo si eso es cierto. Yo creo que fue el tema de murió en una caja. ¿Murió? Fue algo como en un evento público, vamos. Sí, fue encadenado con camisa de fuerza y toda la jugada. Sí, ¿no? sí. Y puesto boca abajo, además, creo. Era el rollo. Luqui da la posibilidad de que hubiese sido pasto los cangrejos del río. ¿Cómo se llamaba el del río? El Ernesto, la criatura. La criatura del pantano. También conocido por Kerman, algunos, ¿eh? Pues nada, pues de Houdini he leído una cosa bastante interesante. Que, claro, el tío afirmaba, y incluso llegó a desafiar a toda la comunidad mágica, diciendo que era capaz de desvelar cualquier truco de cualquier juego de magia con verlo 3 veces. Entonces, un mogollón de magos se presentaron ante él, le hicieron sus sendos trucos. Y el tío lo sacaba a todos. A la tercera vez lo sacaba. Mucho Pero talento, hubo eso. hubo uno llamado Dai Vernon, que se presentó ante él en un hotel de Chicago y le hizo el mítico truco que es conocido como la carta ambiciosa. Supongo que te sonará a ti. Bueno, es que tengo dudas entre varios. Bueno, yo te cuento un poco cómo es. Eliges una carta, se la das, la ves, se la das otra vez al mago, la mete en el mazo y tac, tac, con un par de toques o un par de jueguecitos, tum, te la vuelve a sacar la primera. Ajá. Esa es la llamada la carta ambiciosa, ¿no? Y pues se lo hizo varias veces, hasta 7 veces, y Houdini fue incapaz de sacarlo. Y este tío pasó a la historia por eso, por ser el primero que consiguió desbaratar la teoría de Houdini. No sabía más este tampoco, ¿no? O sea, lo hacía muy bien ese. Lo hacía muy bien ese y poca historia más, ¿no? La clave, aparentemente, en este juego de manos, el que aprovecha el mago es tiene que tener muy buenas habilidades a la hora de mover las cartas y luego también una gran capacidad de distraer a la persona a la que le está haciendo el sí, truco, ¿no? Sí, sí. Tengamos en cuenta que cada ojo tiene una velocidad de 1 megapíxel. Ajá. ¿No? Eso es el dato bueno, que muchas veces es más mucho más rápido nuestro móvil. Y entonces, si el mago es capaz de hacer que tú te entretengas o de manejar bien las cartas en ese momento, pues te la juega. Y se la hizo en ese momento. Bueno, nuestra atención también funciona de forma focalizada, ¿no? O sea, tú cuando te concentras sobre todo en intentas ver un truco y te centras en él, ¿sabes? Tus ojos están fijos en un punto. Y entonces todo lo que haga el mago alrededor es. todo lo que haga el mago alrededor, pues te la puede jugar, ¿no? Por eso bajas la música cuando estás buscando una dirección en un cartel. Eso es. Esa es una de las movidas. La atención es la clave en todo tipo de engaño. Porque, claro, como bien he dicho, un buen truco está diseñado como una cebolla. Frase de Houdini es la de lo que los ojos ven y los oídos oyen, la mente se lo cree. La mente se lo cree, claro. Es cuestión de eso, de entretener al público y, pues, a medida que vas haciendo un truco, dar diferentes despistes para que esa persona intente centrarse en algo determinado y, pues, no lo saque, no se quede con el misterio. Y bueno, hasta aquí con Houdini. Un grande. Podría seguir muchísimo más, pero sí, bueno, está mal. No quiero extenderme demasiado. ¿De dónde era? ¿Has dicho? Houdini era húngaro. Húngaro era. Vale, ahora voy con otra, cortita. Palabras con encanto. Todos hemos oído hablar de palabras claves en el mundo de la magia, pues como por ejemplo, voilà. Abracadabra, hocus pocus. O Horus, no, Horus Pocus, la tenía por aquí. ¿Eso es de Harry Potter o de dónde? Hocus Pocus, y luego pues ya la mítica ya, Hocus Pocus, no sé cuál es su procedencia, pero sí puede ser de Potter, tranquilamente. De Harry Potter no es. De Harry no, ¿no? Ese es Expelliarmus, ¿no? O algo por el estilo. Sí, esa es no, una sí, de ellas. El lanzahechizos ahí. Y luego la mítica de Tamariz, que seguro que a ti te encanta, Sampe, que es Tatatachan. La mítica Tatatachan la patentó él, ¿no? Y entonces, claro, el hecho de utilizar unas palabras adecuadas durante un truco y pues representarlo bien puede ser la diferencia entre que la gente que te vea diga, hostia, el mago más habilidoso, o disfrute realmente con lo que es la magia, con el truco en sí, ¿no? O sea, una buena puesta en escena es buena. También es importante el humor en la magia, ¿no? Porque si tú te ríes mucho, estás riéndote pues con las payasadas del mago, bajas la guardia de la atención. Entonces el mago puede aprovechar a hacer, tú sueltas el típico chistecito, chascarrillo, la gente se escojona y se la juegas y les haces algo que no puedan ver. Dicho esto, un recuerdo para Pepe Carroll. Para el difunto Pepe Carroll, que era un maestro del rollo este del humor, del distraer y tal. Era, sí. Si ponéis en YouTube, ahí tiene vídeos impresionantes. Claro. De cartas tiene alguno que es increíble. Claro. Entonces está contando cosas, no sabes, la gente está atento a lo que está contando, les lleva al público por donde ellos quieren y ahí ya pues aprovecha para hacer todos esos truquillos que aparentemente no quiere que los vea el público, ¿no? Y bueno, pues os puedo poner un ejemplo de esto de las palabras con encanto o de cómo jugar con la sugestión, ¿no? Por ejemplo, vosotros miraros los puños, ¿no? Y empezar a sacar un dedo tras otro, ¿no? Mientras vais diciendo pues 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, probarlo luego en casa. Ahora nos vais a poner a hacerlo y probarlo todo en casa. Al final, más de uno se dará cuenta que tiene 11 dedos en lugar de 10. Me estoy mareando, chico. Te estás mareando. Bueno, ya lo comprobaréis. Ahí está la jugada. Bueno, otra buena táctica es la de sugestionar, como he dicho, el cerebro de los que te están atendiendo y pues aprovechar a meterles cosas en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, puedo poner así un ejemplo rapidito, el de gente que ha sido medio hipnotizada, pues, te hacen cerrar los ojos, te hacen extender las palmas de las manos hacia arriba y te hacen imaginar que en una mano tienes un grupo de globos de helio y en la otra un grupo de libros pesados. Y entonces hay gente, no todo el mundo, pero hay gente que es pues, más dada a ser sugestionada y pues casi sin quererlo, una de las manos empieza a subir y la otra empieza a bajar. Ajá. ¿No? Otra de las grandes frases es la de, ¿te has dado cuenta que la carta la has elegido tú? Yo no la he tocado y nada. Sí, eso es. Luego, en juegos de palabras, eso es súper importante, ¿no? Y bueno, poco más tengo que contaros. Bueno, sí, bueno, el siguiente paso a esto que os he dicho, a la sugestión, es la hipnosis. Eso ya es su faceta más extrema. Pues cuando pues te pueden hacer sentir que eres una gallina o a saber qué. Y bueno, hasta ahí llego. Fíjate, me sobra un minuto. Muy bien. ¿Eh? Ahí queda eso. Y nada, volveré con más historias. Yo una pregunta para el de la sección. ¿Te dejarías hipnotizar? Sí, en un momento dado sí, para ver cómo sale. Pero si sirviera para algo, ¿no? Si no, ¿qué? No, solo por curiosidad, por ver si son capaces. ¿Te quite algún vicio o alguna historia? Sí, o no sé, o por simple curiosidad, por ver cómo saldría la jugada. ¿Cómo juegan contigo? Eso es, a ver si son capaces de, yo qué sé. Que Raco a hacer... pone caras raras, a Raco no le gustaría. No le gustaría, ¿no? Es que ese tema no me va mucho. Pero de todas maneras, ya soy hipnotizado por la mirada de alguna fémina. Pero bueno, no voy a seguir con las bioconfessions, ahí queda eso. Bueno, pues como tú le has dedicado la sección a Sampe, yo le voy a dedicar la próxima canción, que es de un grupo que le gusta mucho. Limbotech, y se llama la canción Culícula. Joder, qué bien estamos hoy, ¿eh? Desde estás luego, como en casa. Joder, qué grandes estos, madre mía, qué directo, señores. Sí, buenos. qué temazo, qué grandes. ¿Cómo me lo he pasado yo hasta con esta gente viendo Londrinos en directo, señores? Qué recuerdos, ¿no? Culícula, el Limbo Tech es la canción. Bueno, seguimos ahora. Que no sé qué, si nuestro es misterio, látigo. Siempre no hay misterio, sí. El misterio nos rodea. El misterio nos rodea, vamos a dejar el látigo. La verdad está ahí fuera, ¿no? La verdad está ahí fuera y además, pues ya sabéis que la chalupa pues lleva ya unos cuantos programas. Y de hecho, pues este es un caso que mandó un oyente. ¡Qué majos! ¿Cómo nos mandan, eh? Bajísimos. Esto hay que, de hecho, hay que cribar. Y bueno, pues después de un par de llamadas, ver que la cosa iba en serio, me acerqué hasta ahí. Quiero dar las gracias a Seeker de Barrica. Y me habló de algo que yo, la verdad, es que he andado por ahí y jamás había oído. Pero bueno, pues debe ser un mito. Sí, mucho ser místico por Uribe Costa, ¿no? Uribe Costa, de hecho. Yo pensaba que se lo había colgado, pero. De hecho, estas criaturas, porque es una pareja de criaturas, es muy probable que hayan estado con el hombre lobo. Me dicen por aquí que Lucky Sarra, que estuvo la semana pasada, es de Uribe Costa también. Pues tal vez Lucky conozca a estos que estoy hablando. Amigos de Tasio. En este caso. Puede ser, puede no tener en principio una apariencia, porque además estos, pues ya sabéis que a veces son criaturas majas, en este caso son criaturas peligrosas. ¡Ojo! ¿De quién hablamos? De Imanol el Niño de las Rocas y la Scarra Asesina. Imanol el Niño de las Rocas, ¿eh? Y la Scarra Asesina. Centrémonos. Uribe Costa, pues Meñacos, Peñas Negras, pues todo el que le gusta un poco la pesca, andar en las rocas, pues es una zona pues que tiene. El petting también, ¿no? El petting, el boyerismo. Sí, ya hablaremos de las sirenas de Meñacos en otro programa. Hay sirenas. Pero en este caso, ojo, y sobre todo, pues esto va dedicado siempre a pescadores que andan por ahí. Yo no sé si será ecologista, pero el caso es que esto acaba en desgracia. ¿Qué nos encontramos? Pues estamos pescando, pues bien, yendo a las rocas, a pulpos, con caña, lo que sea. Son siempre pues días solitarios o días de entre semana, pues aficionados a la pesca y al canutillo, a estar tranquilos. El mundo parado. Sí, o sea que los domingueros no corren peligro, ¿no? Porque no. No se los van a encontrar. Si estás con 10 no te va a pasar. Y aparece siempre un niño. Pues pidiendo ayuda o ofreciendo ayuda para el lance de pesca en sí. Pues puede ser desde que, oye, ven que tengo aquí, si estás. Pero además es cabrón. Sí, ¿eh? Sabe a lo que va. Es un niño un poco Huckleberry Finn, ¿no? Eso es. Ahora diré cómo os podéis fijar, si es Imanol, porque vete a saber si luego un niño te ayuda y te está ofreciendo ahí la presa de tu vida y no vas. Lo primero, preguntarle el nombre igual, entonces, ¿no? No te va a contestar. ¿No? Se irá corriendo alocado por las rocas, aullando y no te contestará. Pues siempre te va a engañar o te va a decir que tiene un problema y a ver si se lo puedes solucionar. Y cuando estés metido en faena, porque te lo dirá y habrá eso. Oye, ven que hay un pulpo aquí de puta madre. Pero cuando estés con el pulpo, pues verás a tu espalda a la Scarra Asesina siempre. Hostia, pero de Scarra Asesina, ¿eh? O sea, define. Scarra Asesina, aquí pues sabemos que hay mucha gente de asfalto que es una Scarra. Pues es una especie de nécora. Ah, amigo. Y esto es verdadero, la Scarra existe, asesina solo hay una, que tiene como una especie de pelitos, y yo no sé si la verdad es que solo anda. ¿Dónde tiene los pelitos? En general, es una Scarra del norte. Y una curiosidad de la Scarra, por ejemplo, es que si andas de pesca y en una cesta metes a una nécora y a una Scarra, por muy grande que sea la nécora, o sea, cuando llegues a casa no quedará nécora. La Scarra es un animal muy cañero. Sí. Y con label, además, dices que se mueve con mucho label, por aquí. Pues imagínate esta que pesará 50-60 kilos. Pero, hostia puta. Pero ¿y puede correr algún peligro la persona que haya acudido en ayuda del niño? Y Manuel el Niño de las Rocas y la Scarra Asesina. La Scarra Asesina. Asesina. Es que no. Es que me sorprende porque creo que es el primer personaje que traes que es peligroso para la integridad de yo correría. De la persona en cuestión. Hombre, ¿sí? A Chuchi ya le robaba la botella del ron velero y la pesca, que se no recordad. Si eso no es dañar tu integridad, robarte ron velero. Eso es. Chuchi. Chuchi, no sé, una pelea botellazo. Botella rota, Chuchi. Sí, contra la Scarra Asesina, pero no, cuidado con la Scarra. Sí. Según me comentó el oyente, pues que se sepan 5 o 6 desaparecidos pescadores. Buf. Y días sin mar y sin rollos. Ya. No se sabe. Imanol, pantalón raído, como bien decía Chucho, y el dato más significativo son chanclas cangrejeras. Chanclas cangrejeras, de las míticas, de clásicos básicos, ¿eh? Eso ahora está muy de moda, que sepáis que las cangrejeras es lo más hipster ahora entre las mujeres. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué cojones está pasando, tío? A tope. Retrocedemos, ¿eh? Acabaremos vistiendo como la época victoriana. Bueno, sombreros de copa, guantes blancos. A mí sí me toca vestir con sombrero y pistolas y vaqueros. A mí no importaría. Me encantaría. El mundo vaquero me encanta otra vez. Yo creo que nací en una época diferente. Hay que armarse. Pues bueno, esto es una recomendación. ¿Y cómo sabemos que existe? Porque, oye, ¿pero qué me estás contando si las carras se lo estampan? Pues porque hay gente que ha sobrevivido, lógicamente. Hostia, mordisco, es que ataca con pinza. Las carras es más pincera. Ataca, ¿no?, con pinza y eso es. Pero de un pinzazo, pues por ejemplo, cabeza fuera. Así en un momento. Así. Son como cuchillas, ¿no? No lo sé, ni quiero imaginarme, Chucho. Escalofrío recorre mi cuerpo. ¿Tendremos que cambiar la armadura por el bañador o viceversa? Tú te bañas con armadura. tengo que reconocer que en esta investigación, pues la verdad es que no he entrado muy a fondo. No me he metido en la roca solo, no he hecho nada. Ya. Por miedo, quizás. Por miedo, eso es. Todavía está fría el agua. Eso es. Y no he podido pedir voluntariado, así que nada. De todas maneras, el voluntariado te rompería toda la historia, porque si vas con mucha gente, has dicho que el niño y la escarra no se manifiestan. Son las incongruencias de esta sección, pues una sección dura. Siempre ando yo mochila al hombro y recorriendo Euskadi. Vete con los duendes de aquí de Biorritmos, que esta gente se oculta muy bien. No, pero podríamos haber hecho una cámara oculta o alguna cosa. Tampoco se me había ocurrido. Francotiradores ahí en la arriba. Vete a saber, que igual estoy diciendo esto y Manol de repente es un niño cabrón que voy a una Ikastola en Barrica y está ahí. No sé, pero la escarra existe. Vale. Todo el mundo tiene una doble vida, ¿eh? Manol puede tener una vida totalmente normal de niño entre semana y los fines de semana caza incautos. ¿Quién dice que no sea el sobrino de Chuchi? ¿Quién dice? Ojo, muchos enlaces se me han ocurrido, sí. mucho croquis, claro. Pero bueno, siempre dejamos ahí pues un halo de misterio. Uh-huh. Y hasta aquí. El otro día le estuve dando vueltas, hablaste de un tritón, ¿no? De Uriol, el tritón, Uriol, sí, la rabecho zona de Ciénaga. El tritón, es que tuve mis dudas, ¿el tritón no es el masculino de la sirena? No, hombre, no. Me suena que sí, ¿no? Eso es el sireno, tú no has visto el Puerto Viejo nunca. No, el sireno es una invención que han sacado y de hecho. Pero yo creo recordar la película Sirenita, estaban las sirenas y los tritones. Puede ser, pero bueno, el tritón es una punta chorra, sin más. Eso es, no, pero el tritón existe y la escarra existe. O sea, lo que he dicho, la escarra de coño, bueno, una escarra existe. Otra cosa son esas mutaciones. Otra cosa es esta mutación que con los vertidos que estamos haciendo a la ría y al mar, pues se nos está yendo las manos y criaturas de todo pelo. Y que hoy en día todo es posible. Me dice Lucky que él ha visto en Plencia cormoranes de 80 a 90 kilos. Son pterodáctilos, prácticamente. Siempre solo, no sé. ¿Qué fumarán por ahí? Bueno, resulta la duda científica. Vamos a escuchar una canción de Mink Devil que se llama Spanish Stroll. What are we gonna do? And she said, take con mi carro, Rosita. Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión, mi radio. Ahora quiero llevar mi carro, no me haga así, Rosita. Ven aquí, hey, usted que es al lado, Rosita. Oh. Esos ritmos setenteros de Mink Devil, Spanish Stroll. Esta era la canción. ¿Te ha gustado, Chucho? Me ha gustado, sí. Muy bien. Lo que he oído de ella me ha encantado. Ese final con te lo dejo de fondo. Chucho, te lo dejo de fondo para que te siga gustando. Gracias, Sampe. He ganado tu corazón, oye. Hombre, he oído totalmente. Bueno, que sepáis, hoy ya había comentado que iba a traer una sección un poco miscelánea, un poco cajón desastre. Y en primer lugar voy a hablar de Juan Carlos Aguilar. Genial. El maestro Shaolin, de tremenda actualidad, que ha salido, nos despertamos el lunes con esta noticia, un poco ya que el Destripador del Bocho, y bueno, que yo creo que tampoco, no sé si tengo que, queréis comentar algo de la noticia en general, porque todo el mundo la conoce. Yo comentar que desde que tengo uso de razón así de historias de Bilbao, lo más sórdido que recuerdo, ¿eh? Hubo un pequeño acercamiento, no sé si recordáis, hace, digamos, 3 años así, sobre el iraní este loco que empezó a pegar cuchilladas en el Santuchu. Sí, pero eso fue un tío como en un arrebato de locura que se veía. Este, como un rollo, historia sórdida. Sí, más premeditado. Oscura. Más premeditado y con más alevosía, si puede caber. Y una de las cosas, que quería decir de este, un poquito dejaros claro que este tío dio clases a la policía, fue instructor de la policía en los años 90, tiene el KO más rápido de la historia de España del Kung Fu. Y que es el primer maestro occidental de la historia pues ordenado en un templo chino. Está la comunidad Shaolin bastante consternada y muy cabreados de que no quieren que se relacione este tipo de cosas con su arte marcial, que no tiene nada que ver sino con el estar bien con las demás personas y contigo mismo también. De hecho, han renegado de él. O sea, dicen que no hay ningún occidental que sea maestro Shaolin, que es toda una inventada. O sea, eso lo han dicho los shaolines. Hombre, intentan cubrirse un poco las espaldas. Yo no soy muy ducho en el tema, pero me consta que en las artes marciales lo primero que te enseñan es a utilizar tu mente. O sea, el autocontrol. En este caso, sobre todo. Bueno, una de las cosas más... Sí, dime. Dale. Yo os quería decir que hay muchos occidentales que se empeñan en llevar disciplinas orientales de esa manera, ¿sabes? Un montón de disciplinas, no voy a nombrar ninguna más porque no quiero salpicarlas, pero que al final son cosas que son tan sacrificadas que igual la mentalidad de aquí es lo que pasa, ¿sabes? Que peta y se vuelven hartos, porque eso es que el tío no tiene riego bueno en la cabeza. En este caso, una de las cosas que a mí más me llama la atención y me hubiese gustado que estuviese aquí Isaac, que pensaba que iba a estar con su vuelo de Bielorrusia, pues... Los billetes salen un poco caros desde pues allí. Sí, debe ser. No tenemos dinero para traerle todas las semanas. Y pues es que sus allegados hablan de él como alguien que hasta hace un tiempo era muy normal, un tío sosegado, un tío muy calmado, equilibrado, y que a partir de no se sabe pues el porqué todavía, el factor, ahí va a estar, hay gente, bueno, esto como todo el mundo habla y dice de todo, pero que no hay un factor claro todavía. Dime, Draco. Yo pues bueno, este tío pues tenía el gimnasio en Máximo Aguirre. Eso es, o sea, yo conocí el gimnasio, conozco a muchísima gente que había ido. Y había ido hace tiempo. Yo, pues mis amigos habían ido, pues cuando te apuntas a clases de esto. Y el hombre, bien, no debía estar, O sea, debía ser un tío que... ¿Te acuerdas de todos? Han contado como medio perradas del tío. Yo creo que hay un punto de inflexión en su vida, ¿no? El tío al principio era karateka, como tú bien has dicho. Sí. Tiene el KO más rápido y toda la jugada. Pero hubo un día, no sé hace cuántos años exactamente, llamémoslo X, se enfrentó a un monje Shaolin, precisamente, y lo dejó KO, ¡pum!, en 0,2. Sí, por eso llega todo su interés y el irse a China con esto. Eso es, y yo creo que y puede ser que, en parte dando un poco la razón a Lucky, intentó meterse tanto en el mundillo, intentó hacerlo tan suyo que al final se le fue la flepa. En cualquier caso, yo no voy a hablar de todo esto, de todo el suceso ya más de lo que hemos hablado. Y lo que venía es que este tío, por lo visto, estaba siendo tratado. Una de las cosas que salen es que estaba siendo tratado por un tumor. Y me he vuelto muy aficionado a ver documentales del Discovery Max de los jueves y todos estos rollos. Y hay uno, hablaron hace dos semanas sobre los psicópatas, las sociopatías. Dieron el caso de un profesor escolar que tenía una vida muy normal, con padre de familia, con mujer, hijos. Y empezó, y no se sabe cómo, empezó, él no sabe, no recuerda cómo, pero empezó a visitar lugares de pornografía infantil, empezó a ir a zonas de prostitución, a solicitar trabajitos y tal, y de ahí a abusar de un niño. Solo tocamientos, por lo visto, pero abusar de un niño. ¿Hasta qué punto? Espera, un segundo, sí, un segundo, Chucho, que es que os quiero situar. Sí, sí, dale. Y el caso es que este hombre fue condenado y le llevaron estuvo en prisión, y en prisión, cuando sufría dolores de cabeza, le llevaron a hacer un escáner cerebral y le descubrieron un tumor. Una vez tratado ese tumor y extirpado, el hombre se arrepentía de todo lo que había hecho, pasó el proceso de rehabilitación, proceso de fotografías en las que negaba, o sea, su cerebro había estímulos en los que negaba todo aquello, y su mujer incluso le perdonó. El caso es que este hombre, estando ya haciendo vida normal, volvió a sentir los mismos deseos incontrolables de visitar pornografía infantil y de abusar de un niño, y fue al médico. Y le había vuelto. Y le descubrieron otro tumor. Sí. Y en este documental hablaban de lo fácil que es tener una sociopatía por un golpe, por un estrés. Sí. O sea, que realmente hay muchísimas posibilidades de que... Sí. De que estas cosas estallen. Y bueno, aunque es raro que Milano había pasado, en el día a día en el mundo hay a patadas. Ya. Nos dejas muy tranquilo, ¿eh? No, es que yo me quedé flipado. De hecho, dicen por ahí los maestros, tío, que como seres animales, como cuerpo, tío, nada nos diferencia de un santo o de un asesino. Eso en el cuerpo. Pero luego tenemos algo que se llama mente. Entonces, al final, tío, te pase lo que te pase, tengas un tumor o no, tú tienes la última decisión. El niño le perdonó, es lo que no me ha quedado claro. No, la verdad es que no tengo ni idea si el niño le perdonó. Supongo que el niño, pues no he indagado tanto la historia, pero en el documental hablan sobre el autocontrol, está en el córtex frontal. Sí. Me hubiese encantado que estuviese Isaac, igual un día lo comentamos con él, y que es algo que a veces hay gente que lo tiene muy poco trabajado y que entonces no puede controlarse. Yo conozco un caso cercano de una que fue compañera mía de clase, hoy en día la veo de vez en cuando, y joder, la pobre ya, pues, yendo al colegio, no sé si segundo o tercero de GB, empezó con problemas de tumores cerebrales y eso, lleva luchando con ello, pues fíjate, tiene mi edad ahora mismo, imagínate la de años que lleva, y sí que se le nota pues algo de retardo en el habla, la tía no es como era antes, ¿no? Se ha visto una desmejoría, se ha visto una desmejoría, normal, chico, es por lo que dices tú, ¿no? Que un tumor cerebral en determinado momento te puede cambiar la actitud o la forma de ser. Y bueno, cambiando de rol por completo, a no ser que Raco me quiera añadir algo más. No, simplemente dejar al final el apunte que hablamos de sociopatías tal, pues que la enfermedad mental, la sociopatía, la tal. O sea, nos cruzamos al día andando por la calle con gente que tiene, vamos, de todo, que tiene aversiones a todo, que tiene. Está claro, pues matar, hombre, esto es extremo todo, pero hay mucha más gente que tiene aversión a esto y cosas pues que no son. La enfermedad mental, pues es yo creo que es lo siguiente, y es un campo pues peligrosito. Hablaremos con Isaac de esto algún día. Isaac, bueno, cambiando el rol por Isaac. Completo. Cambiando el rol por completo. ¿Qué os viene a la cabeza si os digo Ivory Wade? La droga letal a la que fuimos tan aficionados en sí, este señor, programa. Sí, señor, pues hacía mucho. Se convertía en zombie, ¿no? Eso es. Hacía un montón de tiempo que no hablaba de las sales, de las míticas sales de baño. Que durante un tiempo... pues ¡qué ricas! Sí, eso es, pues estuvieron... Se están moviendo mucho por los festivales. Sí, las tuvimos de moda y tal, por el rollo caníbal y eso. Bueno, no sé si la gente un poquito se acuerda de todo esto. Bueno, más o menos, para el que no lo sepa, lo que te hace el consumir las sales de baño es te da una fuerza descomunal, te acelera un montón el ritmo cardíaco, aumenta la presión sanguínea... ¡La fuerza cósmica! Produce calor interno y que trae como consecuencia que te desnudes. ¡Te vas a sober a mí! Eso es, te sientes un poco el cabello del zodiaco y suprime el dolor. y suprime el dolor. Y lo que hace que pues soportes disparos y la hostia. Yo, o sea, contra todos. Eso es. Es como meterte en una cama de estas que hacen con cocaína, pero con... Es la droga Chuck Norris. Metanfetamina, ¿no? O sea, no sé, sí, sí, igual, igual. Y bueno, pues... Parecido chucho. Parecido no es lo mismo. Bueno, pues el titular que he encontrado después de este comentario... El titular que he encontrado es que llega a Asturias la droga sales de baño que convierte caníbales a los consumidores. Un titular realmente alarmista y que, habrá, bueno, que ir a buscar. Habrá que... Entonces, los puedes comprar por internet. Como hablamos, son sales de baño. No son muy recomendables, pero... ¿Viste contraportada de un periódico hace poco en Miami uno que... El caníbal de Miami, claro, claro, es que de ahí viene todo eso. A ese hombre fue el que le devoraron el primer caso, que pues un tío en un puente que iban pelotas y que recibió tres tiros y todo, y el tío seguía comiéndoselo. ¿Y qué secuelas ha traído a Asturias esta droga? Bueno, pues por lo visto el fiscal jefe, Gerardo Herrero, aún no ha tenido ningún caso extremo de canibalismo, pero sí ha encontrado que se ha distribuido las sales de baño en Asturias. Por ahora, ojo para los que vayáis a Asturias, que os podéis tener a una chalupa del misterio. Os tengo despedida, Gijón. Joder, qué miedo, macho. Pues sí, majos, ahí tenéis, mucho cuidado. Entre eso, y si encima lo combinas con la moda esta que está ahora de utilizar tampones para que te suba antes el alcohol, no sé si lo habréis oído. Sí, es el Ibilaldi, no te digo más. Eso, pues si combinas las dos, adiós, chaval. Bueno, ejército de las tinieblas. Miscelánea, miscelánea. El podcast que hablábamos en el programa hace un par de... Ya veo que no hace los deberes. No sé si habéis... Tengo muchas cosas en la cabeza. El otro día oí rumorología en un reciente festival dominguero donde hubo muchos comas etílicos, que hubo un muerto por esto. Sí. ¿Habéis oído algo de eso vosotros? No, la verdad es que no estoy al día. Tanto como muerto no, pero... Yo dije que eso era imposible, que hubiese salido a la palestra, seguro. Nada, tío, monje Salín. Corría el rumor. Chalupa. Bueno, yo, y para acabar de la sección, os traigo un personaje, a ver si le conocéis. Si os digo el nombre de Tito Muñoz, ¿os viene algo a la cabeza? ¿Os viene algún artista en especial o algo así, os recuerda? No. Bueno, quizás... No conozco. Quizás si le escucháis, no le entendéis. No sé. Es como se escucha, es un poquito rumberete. ¿El Cigala? No. La verdad es que no le llega a su zapata a ninguno de los dos. Es la típica rumbita, canción española, guitarra, palmitas. Uh-huh. ¿El rumbero verde? Y aquí viene la magia. Escuchar, un segundo. Escucho de mañanero. Misterioso el amor. Bueno. Bueno, a lo que vamos. Palete. Tito Muñoz es el personaje, lo dejo de fondo. Es el personaje. Luego, al final, a mí me gustaría que titularas esta sección que has preparado con tan variopinta. Una coctelera. Pues sí, lo que os digo es que este tipo, lo repito, Tito Muñoz, para todos aquellos que desconocéis a este personaje, es el titulado como por la revista Tiempo, esa revista un poquito derechona, que como el cantante de la Jet Set. O sea, sí, el que tocó en la boda de Aznar. Ahí lo tenéis. Y en la despedida de soltera de la infanta Elena, de la infanta Limón. Joder, colega. Así es. El cantador de los facinerosos, ¿no? Estoy muy grande porque los gastos de del Gürtel, de los que ha salido de los gastos de iluminación de la boda de Aznar, de la hija de Aznar, hay 37.452 euros en gastos de iluminación y sonido. Para esto, ¿no? Genial. Para esto. O sea, podrías haber traído a Muse, como estabas antes hablando, ¿sí? Chucho. O el resto, y el resto para Euro Disney, ¿no? Para esto. El resto para Euro Disney, sí, señor. Un saludo a Ana Mato. Campeona. Bueno, algo más que he buscado, porque he intentado encontrar a este tío para localizarlo, yo que sé, para el próximo evento de Biorritmos, poder traerle. Yo lo vi el otro día, Tito Muñoz, y te lo juro que pensé, a este tío se lo han inventado hace dos días. Es que en internet no existe. O sea, no tiene Twitter, no tiene Facebook, no hay seguidores de esto. Hay un canal de YouTube en el que tienen dos vídeos y solo tiene 9 seguidores. A ver si va a ser el del sonido, el de la iluminación y el camello. Hay un tipo que pone que pone la cara aquí en este vídeo, que se hace a Martito Muñoz, el que sale, que tiene el típico pelo de señorito andaluz combinado para atrás. A ver si era el bigotes tú dando palmas y Álvaro Correa ahí a las que se había venido arriba. Pues tiene mucho duende, tiene mucho arte, se le puede ver en el vídeo, como que es un vídeo muy trabajado. Y nada, pues ahí está Tito Muñoz, el artista de la Jet Set. Joder. Me llamó la atención el otro día que lo vi. Sí, yo nada, ya te digo, le busco en internet como para ver, contactar, cuál es su tarifa, su caché. Contrastar la información que te gusta a ti mucho. Me encanta. Y nada, pues ahí está. el dato de este tiparraco. Sí. Y... Un grande. Y hablando de datos, solo para acabar, es que lo he leído antes, casi un 90% de la gente se inventa un porcentaje para dar más credibilidad a lo que cuenta. Es un básico en Biorritmo. Eso es, esto es básico. Ya, el porcentaje es como, pum, un dato de peso. Es más, a nosotros el 50% de nuestros oyentes creen que 5 de cada 10 son la mitad. Genial. Bueno, ahí queda eso, como dato. Muy completa la sección de Sanpe de hoy. Sí. Voy a acabar con Tito. ¿Por qué no titulas esta sección, amigosamente, Sales de Baño? Sales de Baño, Ivory Way, le vamos a llamar. Sí, señor. O no, conversación de barra. La sección caníbal de Biorritmos, así. Venga. Pues como miscelánea, el que le comieron al el primero. ¿Comieron a qué? El que le comieron en Miami, sí. Que le habían comido los ojos y todo. Todo. No quería salir de donde estaba internado, porque era de caridad estos, porque sí. No tenía un duro, porque había engordado 23 kilos, estaba ciego con la guitarrita tocando y no quería salir porque decía, no, que si me echáis, yo aquí no vuelvo. O sea, ¿No salió ese tío hace poco también? Me parece que lo vi en el periódico, que salió dándole, o sea, perdonándole al devorador. Sí. Oye, vamos a cortar esto ya. Sí, ¿no? Sí, que se nos va las manos. Era Tito Muñoz. ¡Era Tito Muñoz! Ponte la canción de Ike y Tina Turner, I Idolize You. Tito Muñoz, ¿con qué pacero? ¡Qué pita! If you want some loving, yes, yes. That I'll give to you. Yes, yes, to you. If you want some hugging, yes, baby, yes. I can hug some too. Yes, yes, wow. Yes, she idolizes you. Yes, I idolize you. Yes, she idolizes you. I would like to make love to, yes, you, yes. When the lights are low. Yes, yes, down low. I would like to scream to, yes, you, yes, baby, just to let you know. Yes, yes, wow. I Idolize You, de Ike and Tina Turner, ahí sus primeros tiempos. Y bueno, ya sabéis que los deportistas, no sé si los que practicáis deportes, a mí por lo menos me pasaba, ahora ya no lo practico, pero cuando lo practicaba, que tienes tus manías, sí. ¿No? Lo de tu media, primero ponerte una que la otra. Repetir uniformes si todo ha ido bien, o sea, todo lo que has llevado, calcetines, gallumbos, todo. Pues ¿sabes? Por ahí va un poco todo lo que os podría voy a hablar por hoy. Mí, no voy a decir más. Bueno, pues tengo hoy historias de grandes deportistas que pues tienen sus manías, sus cábalas, sus tradiciones, sus rollos, uh-huh. Y os quería contar un poquito pues lo que he estado, lo que he descubierto por ahí de buceando en foro coches e internet, ¿no? Mm-hmm. Grandes fuentes, claro, grandes fuentes, siempre. Sí, señor. La red de redes. Bueno, el primero, Julio César Chávez, que sonará campeonísimo boxeador mexicano. ¿Junior o el padre? O sea, ¿con de quién estamos hablando? Pues es nacido en el 62. Vale, o sea, que imagino que es el retirado. El retirado, sí. Pues este se colocaba una banda roja en la frente. previamente en el vestuario. Y hasta que le decían que tenía que salir, estaba con la banda roja ahí. Hoy en día su hijo también la lleva, por cierto. Lleva, y él también, él sale al cuadrilátero con él, porque es su manager o entrenador también, y los dos la llevan. La intención de esto es que la utilizan como para ahuyentar las malas vibras. Ay, ¡viva la raza! A que les ayude la Virgencita de Guadalupe. Santería pura. ¡Qué tontos somos! Ya, ¡otro! ¡Ya! ¡Hemos acabado! Patrick Roy, este es de jugador de hockey de la NHL, pues este tenía la costumbre de patinar hacia atrás antes de cada partido y trataba de tocar antes que nadie el disco para traer la buena suerte. Este no le debió de ir nada mal porque participó durante 20 temporadas en la liga y fue elegido en repetidas ocasiones para el All-Star. Muy bien. Bueno, del baloncesto, tu adoradísimo Sampe Michael Jordan. Hombre, eso yo sí que no me voy a anticipar, pero te la digo también, si quieres. No, hombre, déjame contarla, que es mi sección, ¿no? Bueno. Desmóntasela, desmóntasela. No, pues lo que solía hacer debajo de la camiseta del uniforme de los Chicago Bulls, pues llevaba los shorts que llevaba durante su época de estudiante en Carolina del Norte. Pues ya nos va a contar todos los... En Space Jump son Bugs Bunny y el Pato Lucas los que tienen que robar los calzones para poder jugar. De baloncesto también hay otras supersticiones. Karl Malone, por ejemplo, le hablaba al balón antes de tirar los tiros libres. Uh-huh. Jason Kidd le tiraba besitos al aro. Jason Kidd que se ha retirado, ha anunciado su retiro. Sí. Pequeño apunte. En las pistas de tenis, pues hay también algunos chalaos, como por ejemplo Ana Ivanovic, que evita pisar las líneas de juego cuando la pelota no está en juego. Pues sí, las líneas procuran no pisarlas. Y bueno, que es la maciza serbia esa, ¿no? Nadal también es otro que tiene unos rituales, sí. Y él dice que es para tenerlo todo bajo control, ¿no? Lo de tener tres botellas mirando con la etiqueta de frente, la toalla puesta en un lado, la raqueta la pone siempre encima. El coñazo previo al saque. Todo eso. Pero yo creo que son más tics y manías que supersticiones. El ajuste de gallumbo. Tampoco pisa las líneas, Nadal. Uh-huh. Bueno, voy con otro. Wade Boggs, jugador de los Boston Red Sox en la década de los 80. Pues este estaba bastante pillado. Santero. Bastante pillado. No se conoce aquí, pero es que los rituales que tenía eran muy hartos. Sí, dime. Cada mañana se despertaba siempre a la misma hora y su práctica de bateo debía ser a las 5:17 de la tarde. Qué colgado. Todos los días. Ni un minuto antes ni un minuto después. Y antes de cada encuentro también solía comer varios kilos de pollo. ¿Antes del encuentro? Antes de cada partido. Estos son los 80, que ya pues me imagino que habría nutricionistas. El rollo proteínas. Bueno, el capitán Kentucky se frotaría las manos con él, ¿eh? Una historia también. Esto es una maldición que tienen los Chicago Cubs, que la he encontrado, que es que no ganan un campeonato desde 1908, cuando prohibieron entrar un aficionado con un chivo. Este señor lo que les maldijo por no dejarle entrar con el chivo. El chivo loco. Y por ahora, pues la maldición del chivo desde 1908 pesa mucho y no han ganado un título. Sí. Qué grande. Ahí el otro día salió con el fútbol algo parecido también. Uno el del Benfica, ¿no? El del Benfica, eso es. El del Benfica, que eso es un entrenador que tuvieron hace un par de décadas o así. Nunca que dijo, volveréis a ganar una competición europea. Y se ha cumplido. Ahí así ha quedado eso. ¿A quién no le indignaría que no le dejasen pasar con el chivo loco? ¡Chivo loco! Chivo. ¡El chivo del 8! ¡Chivo loco! ¡Ay, güey! ¡Chingón! ¡Respétenmelo al chivo, cabrón! Y nos quedan unos escasos minutos para dar paso a Radio Rasta y me gustaría, como se va a echar abajo Samames esta semana y todos por supuesto que le tenemos un gran cariño, se me había ocurrido pues que cada uno contara cómo fue la primera vez que fue a Samames para cerrar el programa de hoy. Entonces yo voy a empezar con lo mío. Yo tendría pues unos 7 añitos así. Fui a ver un Atleti Betis que ganó el Atleti 4-0. Y la verdad que flipé bastante, pues eso, vas de chique ahí con la bufanda, con tu aita. Me acuerdo perfectamente del momento de comprar la bufanda antes del partido y todo eso, que yo creo que pasa el primer día que vas a San Mamés, ¿no? Claro, es eso que te hierve por dentro. Y bueno, ahí lo dejo. También yo creo que era demasiado pequeño como para darme cuenta lo que después fue, ¿no? Pero yo no tengo para olvidar mi primera vez que fui a San Mamés. Me llevó mi difunto abuelo, que en paz descanse, y me llevó a ver precisamente una Athletic Real Sociedad. Bueno, un derbi. Pues, sí, un derbi. Bueno, pues no os lo vais a creer. Yo también contaba pues 6, 7 añitos y animé a la Real. Mi abuelo, tú, Chucho, con lo que yo, tú eres. Con lo que yo soy, ¿eh? Fíjate, ya han pasado años. Mi abuelo pasó tanta vergüenza que me juró que nunca jamás me llevaría otra vez a San Mamés. Y lo cumplió. Esa es mi primera experiencia en San Mamés. Raco, ¿tú tienes alguna? Yo no he estado en San Mamés. No, hombre, yo he estado muchísimo en San Mamés, pero también es verdad que no recuerdo la primera vez que fui a San Mamés. Lo que sí recuerdo es la vez que más me ha emocionado y ha sido pues yendo a, en el año pasado, yendo contra el Sporting de Lisboa, que fui con mi chica, que es portuguesa, y sentir pues todo el subidón de San Mamés y tal, y ver que realmente alguien que no es de Bilbao, que no es de tal, pues se le ponen los pelos de punta con lo que había ahí, y así es la vez que más me hizo sentir también pues el tema del rollito del público y de todo esto. A mí me pasa un poquito como a vos, como a todos. Yo creo que la primera vez creo que fue a ver al Bilbao Athletic. Creo que la primera vez siendo un crío con clase o algo así, pero siendo un chavalillo. O sea, pero como a Raco, para mí lo más espectacular fue una vez estando en Norte. Todavía no había asientos, por supuesto. No recuerdo la edad tampoco. Pues tendría 13 años como mucho, algo así. Y un gol de Ziganda. Correr toda la carrera es hacia la valla. Que yo creía que me iban a ser, no sé, que venían ahí las hordas bárbaras a atacarme. Y digo, madre mía, chaval, los pelos de punta, la gente, abrazos y tal. Y pues nada, pues eso, mucha pasión, mucha pasión. Qué grandes recuerdos, madre mía. Sí, señor. Se va a un gran estadio, 100 añazos. Tenían que haber soltado 1000 chivos en el último partido. Ya, chivos. ¿Tenéis pensado ir a ver la demolición? ¿Cuándo es la demolición? Supongo que se desarrollará. Este mismo jueves empieza. Lo que me ha parecido un poco vergüencita es el precio de los precios del partido de despedida. Bueno, el partido de despedida también, que es un capítulo aparte, que no sé si es para hablar en este programa. Para un día para el látigo, un día para el látigo podemos meterle el partido de despedida. De hecho, yo he pasado por al lado hoy y todavía hay entradas de sobra para vender. La gente no está ahí. Y habrá, es que eso es una vergüenza. Sí. Irá el látigo con eso. Látigo. Bueno, pero vamos a despedirnos de buen rollo. Una frase. Yo tengo una frasecita. Venga, una frasecita buena. Y es: la esencia de la magia es la misma que la de la vida, el misterio. Muy bien, ¿eh? Muy bonito. By Paulo Coelho. Muy bien, no soy muy fan. ¿Así lo ha dejado? ¿No tienes tú una de...? No, pero hoy diría: ¡viva el chivo! ¡Viva el chivo, chingón! ¡Viva el chivo, loco! Venga, ahora. Bueno, hoy no ha habido maldición de cosecha, no, ni nada. Ni manos negras. Espera, que igual no se ha grabado. Ándate, oye, lo repetimos dentro de un par de horas, ¿eh? Hasta la semana que viene. Eso. Venga, peña. Un abrazo. ¡Aur! ¡Aur! ¡Pasa, mames! ¡Apa ahí! ¡Una puta ra!